sé que tú me quieres, no te vas a enamorar. Te faltaría mi amor, mis besos, mi vida. Tú me perteneces, no lo dudes más. Siempre.